más personalizada. Así que hay entre nosotros visitantes, quisieran ponerse de pie, que podamos identificarles, podamos verles desde aquí. ¿Alguien que nos esté visitando esta mañana? Quizá no de primera vez, pero algunos están visitándonos y nos da mucho gusto que están aquí. Queremos recordar los programas de la iglesia. Son para todos ustedes y todos ustedes también serán bienvenidos a cada uno de los cultos. Mañana, por cierto, los varones tendremos el culto allá en la Gavia a las 7 de la noche, igual como cada lunes, pero mañana estaremos teniendo un culto especial allá en la Gavia con motivo del cumpleaños del hermano Gonzalo. Hermano Gonzalo cumple años el próximo martes y mañana a las 7 de la noche allá en la Gavia estaremos teniendo culto de varones y celebrando también cumpleaños de hermano Gonzalo. Muy bien, vamos a buscar nuestra Biblia, vamos a mantenerla abierta ahí. Juan capítulo 6, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. En las últimas predicaciones ha sido tan emocionante, es tan fascinante el estudio del Evangelio de Juan, que yo espero que usted está animado y usted está siguiendo los mensajes. Ya tiene el trasfondo de todos los primeros 5 capítulos y estamos entrando en la segunda parte y esta tarde la tercera parte del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. El tema para esta mañana es lo que perece o lo que permanece. Si usted tiene ya el boletín, ahí en el boletín está el bosquejo del mensaje para esta mañana y también está proyectado ahí en la pantalla. También damos la bienvenida a las personas que entran a nuestra página para también escuchar la predicación. Sean bienvenidos quienes están a través del internet escuchando la predicación y siguiendo el culto. Vamos a orar y así estaremos entrando en la predicación. Dios, te damos gracias esta mañana por lo que ya ha sido de bendición esta mañana en la enseñanza de la escuela dominical y en la alabanza en el tiempo devocional. Esta mañana venimos con temor reverencial y venimos, Dios, también con expectación para que tú hables al corazón de cada uno. Necesitamos oír tu voz. Queremos, Dios, que nos hables. Danos esa actitud humilde. Danos esa expresión sencilla de sentarnos a tus pies quietos, de quitar toda perturbación de nuestra mente y estar atentos a lo que tienes para decirnos. Tal vez lo que nos dices no nos agrade, quizá nos confronte, tal vez nos comprometa, pero Dios, no dejes de hablarnos. Por favor, que podamos ser escuchas y que tú hables al corazón de cada uno. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición, oramos en Cristo Jesús. Amén. El capítulo 6 del Evangelio según San Juan nos presenta un marcado contraste entre los primeros versículos y los últimos versículos. Como usted puede ver en los versículos 1 y 2, dice la Escritura: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y lea conmigo el versículo 2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. La fama de Jesús estaba disparándose de una manera exorbitada por aquellos días. El nombre de Jesús corría en todas las personas y penetraba en todas las aldeas. Muchas personas eran movidos por la curiosidad y otros tal vez por el deseo de satisfacer su necesidad. Venían desde lugares lejanos para buscar y para conocer y para ver y escuchar a Jesús. La Biblia simplemente nos dice aquí que le seguía una gran multitud de personas, y una de las razones por qué tantas personas venían para buscar a Jesús, para ver a Jesús, es porque Jesús estaba realizando una serie de milagros, estaba realizando unas obras tan espectaculares, tan extraordinarias, que esto, como entonces también ahora, mueve a las multitudes. La gente venía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Pero cuando vamos más adelante, En el mismo capítulo 6, pero más adelante en el texto, llegamos a los versículos 66 y 67. Vemos ese contraste del que hablábamos. Lea conmigo, versículo 66 y 67. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué pasó entre este tiempo en que muchas gentes, una multitud, seguía a Jesús y este otro tiempo en que pocas personas permanecían siguiendo a Jesús? El contraste va de una multitud hasta llevarnos a pocas personas. Ya no eran tantos, ya no eran multitudes, ya no eran muchos. Ahora algunos estaban vacilantes, otros estaban regresando, otros como si estuvieran huyendo de la palabra de Dios. Lo cierto es que los propios discípulos se sintieron amenazados de no ver cómo crecía la popularidad y comenzaron a preguntarse qué está pasando. ¿Por qué tantas personas ya no te siguen? ¿Por qué tantas personas ya no te escuchan? ¿Por qué personas ya no tienen el mismo entusiasmo que tenían cuando venían en los días pasados? Y ahora algo está pasando, algo está sucediendo, que personas están regresando. El tema para esta mañana, como dije, es lo que perece o lo que permanece. Y sabe, hermano, ¿por qué es la razón? ¿Cuál es una de las razones por qué personas no siguen al Señor con la consistencia y con la frecuencia que deberíamos seguirle? Y una de las razones es porque estamos muy hechos, estamos bombardeados con una filosofía moderna que tiene que ver con el pragmatismo. Un problema que es un problema de nuestros días es esta practicidad en la cual caemos también los cristianos. Y cuando estoy hablando de pragmatismo, estoy diciendo, hermanos, que es una corriente filosófica en la cual solemos ser demasiado prácticos. Demasiado prácticos. Lo que nos mueve, lo que nos inspira, lo que nos anima es lo práctico o lo utilitario. Nosotros apreciamos las cosas y entendemos la verdad según el beneficio que nos produce. Si algo satisface nuestras posibilidades o nuestras expectativas o nuestras necesidades, está bien. Y cuando deja de satisfacer esas necesidades prácticas y presentes, ya no está bien. ¿Se da cuenta de eso? Vamos al día y vamos a las necesidades presentes y vamos en lo que resulta práctico. Las personas hoy día, en su mayoría, pretenden ser prácticos. Las nuevas generaciones quieren ser pragmáticos. Y así era en los días de Jesús. El contexto de este pasaje nos ubica en aquella ocasión en la cual el Señor Jesucristo, sin espectacular atención o acción, dice la palabra de Dios, simplemente ante la necesidad de que la gente comiera, mandó a los discípulos que les recostaran en aquella pradera. Y los discípulos, obedeciendo a la voz del Señor, dispusieron que todas las personas estuvieran acomodadas porque recibirían alimento. ¿Y de dónde va a haber alimento para tanta gente? Apenas unos 5 panecillos de cebada y 2 pececillos no serían suficientes para tantos. Así dijo Felipe. Pero como dije, sin hacer nada espectacular, el Señor simplemente comenzó a repartir. Y al repartir, los discípulos comenzaron a llevar a las personas cuanto las personas pedían, y los que pedían más recibían más, y los que quedaban con hambre tenían más para poder saciar su hambre, y así hasta que dice la palabra de Dios, todos en cantidad como de 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, comieron hasta que se saciaron. Y una vez que se saciaron, también dice la palabra de Dios que los discípulos tomaron una canasta, una cesta grande cada uno de ellos, y de lo que había sobrado, llenaron 12 canastas. Las personas allí, desde luego, estarían tan animados. Estarían comentando entre ellos, ¿te has dado cuenta? Mira, ¿cómo es que fuimos alimentados? Una de las necesidades más apremiantes que, hermano, se repite 3 veces al día y algunas veces más veces en el día es la necesidad de comer. Una de las preocupaciones que las personas tienen día a día es sobre la preocupación de tener sobre la mesa algo que comer. Una de las razones que mueve a los trabajos y a veces a las dobles jornadas es porque necesitamos el pan de todos los días. Y estamos de acuerdo con eso. Pero imagínese, hermano, que pensando en eso, las personas vieron en el Señor Jesucristo una de las señales, aunque no presenciaron a lo que la señal señalaba. Sí vieron cómo se satisfacía de una manera milagrosa, sin esfuerzo para ellos, sin trabajar, sin comprar. Nomás recostarse en la manera como ellos se preparaban para comer, extender la mano y tomar. Y ellos habrían pensado, esto es lo que nos conviene. Una persona que satisfaga nuestras necesidades, que llene nuestras expectativas. El punto primero del sermón esta mañana antes de la proposición, porque Dios produjo los milagros para señalar a Cristo como el Mesías, debemos preferir a Cristo antes que los prodigios. Dios produjo los prodigios para señalar a Cristo como el Mesías. Las señales que Jesús hizo, dice esto el Evangelio de Juan, se hicieron para que nosotros creyéramos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito de las señales. Pero las personas no entendieron el propósito. Entendieron lo práctico. Lo utilitario que era Jesús para calmar, para satisfacer su necesidad. Entonces el primer punto del mensaje es una posición pragmática. Una posición pragmática. Esta es una corriente filosófica. Y esta es, la verdad, una de las corrientes más populares en nuestros días, porque la política casi de todos los tiempos, pero más la política contemporánea, se preocupa por eso. Y esa es una de las razones por qué la mayoría de las personas nos hemos convertido en personas prácticas. Porque la práctica de la política es tratar de llenar las necesidades de la gente. Por eso los temas y los programas de campañas tienen que ver con satisfacer necesidades inmediatas y urgentes. Y esa es la razón por qué las personas en los días de Jesús vieron a Jesús como un excelente político. Y dice la palabra de Dios que después de que el Señor les había dado de comer, entonces las personas comenzaron a buscarle. ¿Y se acuerda para qué dice la palabra de Dios que le buscaban? Para hacerle rey. Este es el candidato que nosotros estábamos esperando. Este es el rey que puede llenar nuestras expectativas más altas. Es el rey más sobresaliente de todos los reyes de la tierra. Mira lo que es capaz de hacer. Puede multiplicar los pocos panes y los pocos peces y darnos de comer sin necesidad de comprar y sin necesidad de trabajar. ¿Qué le parece la oferta? Sin trabajar, puedes ganar. Sin trabajar, puedes comer. Imagínense que alguien viene, hay un partido político que está ahora mismo promoviendo la idea de que pues el gobierno te tiene que dar, pues te deben dar las medicinas, pues te deben dar esto, pues te deben dar aquello otro, y tú exiges que te den, y tienen la obligación de darte. Y esta está haciendo esta especie de promoción para que personas pues digan, ay, qué gran idea, ¿verdad? Que todo nos den. Eso es pragmatismo. Pero no solamente, hermano, en el sentido económico aplica el pragmatismo, en el sentido moral aplica el relativismo, y este problema, el pragmatismo lleva al relativismo. El relativismo también es una filosofía, es una actitud que hace que la persona piense que lo bueno y lo malo es según la circunstancia. ¿Te parece a ti que lo que haces es bueno? Entonces, ¿cómo es? ¿Es bueno? Si a ti te parece que es bueno, es bueno. Y no importa que al otro le parezca que es malo. Si para ti es bueno, hazlo. Ese es el relativismo. No hay principio moral más que el que te dicte tu propia necesidad o tu propia conciencia o tu propio placer. ¿Te sientes bien? Entonces hazlo. ¿Te sientes mal? Entonces no lo hagas. Así que estos son los principios que determinan la conducta o el comportamiento de la mayoría de las personas, especialmente en los últimos tiempos. Estamos viviendo en una sociedad pragmática, como pragmática era la sociedad de aquellos días. Y hermano, esto no tendríamos que decirlo, sino porque sí tiene repercusión en el cristianismo, sí tiene repercusión en el estilo de vida de como cristianos asumimos hoy en día. Una de las cosas que nos preocupan, y vamos al inciso A del mensaje, es la preocupación por lo práctico, la preocupación por lo práctico. Note lo que dice la Escritura, versículo 25, que es ya el tema y el texto de nuestro mensaje. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Les debe haber sorprendido, hermano, porque acuérdense que el Señor Jesús se quedó del otro lado. No les acompañó en la barca. Se quedó en Galilea. Les mandó que fueran al otro lado. En medio del mar, le vieron después al Señor caminar. Y luego le encuentran en Capernaum. Le encuentran allá en la sinagoga y le dicen: Señor, ¿cómo es que llegaste hasta este lugar? ¿Cuándo no venías con nosotros? ¿Cómo es que llegaste? Es algo sobrenatural lo que está haciendo el Señor. Versículo 26, respondió Jesús y les dijo, lea conmigo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y vea, hermano, usted otra vez, ¿por qué la gente buscaba al Señor Jesús? Porque les satisfacía sus necesidades más apremiantes. Y las necesidades más apremiantes, ¿qué es la necesidad más apremiante, la necesidad diaria que una persona tiene? Comer. Comer. El Señor dice, esta es la razón por qué me busca. Me ven solamente como un partidor de pan. Me ven nada más como un partidor de peces. Me ven como uno que parte y reparte para satisfacer y llenar sus necesidades presentes. Me ven como alguien que puede satisfacer necesidades físicas, porque vieron la multitud de personas que a la orilla del lago de Genezaret fueron sanadas. Y porque vieron cómo sus vientres fueron saciados. Y por eso me buscan. Hermano, tenemos que preguntarnos en esta mañana, si nosotros aquí y ahora no nos encontramos tantas veces buscando a Jesús en los mismos tiempos y por los mismos motivos. ¿Me explico? Si no vamos buscando a Jesús solo cuando nos aprieta el calzado, si no estamos buscando al Señor Jesús solo cuando estamos en la necesidad extrema, si no estamos buscando al Señor Jesús solamente cuando no tenemos otra posibilidad y otra alternativa, si no estamos buscando al Señor solamente para que satisface lo que es nuestra necesidad práctica. Porque lo que nos preocupa tantas veces es lo del momento, y por lo que queremos del Señor es justamente que satisfaga nuestra actual necesidad. La preocupación por lo práctico. Inciso B. La preferencia por el producto, no por la persona. La preferencia por el producto, no por la persona. El versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Note lo que está diciendo el Señor Jesucristo a la multitud, les está diciendo el Señor: mira, Dios está permitiendo que se hagan cosas espectaculares y milagros extraordinarios, pero lo está haciendo para señalar a la persona que lo hace, no a lo que hace la persona, sino a la persona que hace las cosas. ¿Y sabes dónde estás poniendo tu mirada? En las cosas que hace, y no en la persona que lo hace. Tu preferencia, es lo que está diciendo el Señor a través de este pasaje, está en el producto. Tú ves el pan. Tú ves la multiplicación del pan, tú ves un pequeño pececillo que tal vez está untado apenas a la porción de pan y te quedas sorprendido porque te preguntas cómo hizo para que se multiplicara en tal proporción el pan y el pez de manera que podamos comer casi 20,000 personas en este lugar. Pero no te has centrado. ¿A qué apunta esa señal? ¿A quién sella esa señal? ¿A quién señala ese hecho? Y no has considerado que lo que debe ser sobresaliente, que lo que debe emerger allí en el valle es la persona de Jesús, no el pan y los peces. A veces el centro está en el pan y la multiplicación del pan y los peces, y a veces el romanticismo se centra en el niño que con ternura entregó su lonche. Y descuidamos o no descubrimos la figura de la persona de Jesús. ¿Qué es lo que dice el texto? La parte final del verso 27, note lo que dice. ¿Cómo leemos ahí? Porque a este señaló Dios el Padre. Dios el Padre no señaló a los pedazos de pan. Dios el Padre no señaló a las porciones de pez. Dios el Padre señaló a este, a Jesús su Hijo, para que las personas que estaban allí lo vieran a Él, para que lo consideraran a Él, para que lo escucharan a Él, para que confiaran en Él, para que lo siguieran a Él. Y hermano, este es el tema que nosotros tenemos que tocar, y esto es lo que nosotros tenemos que considerar. Tenemos que buscarlo a Él antes que lo que Él hace o da. ¿Qué prefieres? ¿El producto o la persona? Y cuando hablo de la persona, estoy hablando de la persona de Cristo. Hay un himno precioso que lleva ese título: prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo. Yo te pregunto esta mañana, y me pregunto a mí mismo, ¿a quién prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Sabes? Cuando estás ahí en la necesidad, cuando estás en la, en la, en la intensidad de la noche y estás tal vez en la cama del hospital y estás ahí en el diagnóstico que es sombrío y en el ambiente probablemente que no es nada placentero o agradable, tú prefieres desde luego que se resuelva el problema, tú prefieres la salud en medio de la enfermedad, tú prefieres la satisfacción en medio de la necesidad. Y tal vez el Señor te dice, aquí está mi presencia, aquí está mi compañía. Y tú dices, yo lo que necesito es el dinero, yo lo que necesito es la salud, yo lo que necesito es que se quite el dolor, yo lo que necesito es que se resuelva mi problema y mi situación. Esto es lo que me angustia, esto es lo que quiero, y si tengo esto, con esto me quedo. ¿Se da cuenta cómo preferimos tantas veces el producto? Y desdeñamos a la persona. Ya me diste, ya me resolviste, quédate fuera. Lo que quería era el don, el regalo. ¿Por qué? Porque decimos, es que yo soy muy práctico. Es que yo soy de mente muy abierta. ¿He escuchado esas frases? Personas de mente abierta, con relativismo moral, sin principios, sin convicciones, van como va el viento. Cristianismo superficial es el mal de nuestros días. Creyentes pragmáticos. La preocupación por lo práctico, la preferencia por el producto, no por la persona. Inciso C, la pretensión de obtener el poder. La pretensión de obtener el poder. Vaya conmigo al versículo 28. Vamos a leerlo juntos. Entonces le dijeron. ¿Sabe que los discípulos y las personas que están allí, la gran multitud que sigue al Señor, le está diciendo al Señor, si no nos vas a dar el pan diario, de la manera que ya nos lo ofreciste y nos lo diste esta vez, si no lo vas a seguir haciendo tú en lo sucesivo, entonces permítenos a nosotros hacerlo nosotros. ¿Qué le están pidiendo al Señor? Lo que le están pidiendo realmente es el poder de hacer lo que Él hizo. Otra vez. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? A nosotros nomás lo que necesitamos es que nos des la fórmula. Danos la receta. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Para qué? Para poner en práctica. Esto es, ¿para qué? Para hacer las obras que Dios hace a través de ti y que nosotros queremos que Dios haga ahora, ¿cómo? A través de nosotros. ¿Se da cuenta, hermano, de la petición? La pretensión del poder. Mire, hay un mal en el cristianismo, en el evangelismo de nuestros días que atrae a las multitudes. Se llama Evangelio de la prosperidad. Evangelio de la prosperidad. Evangelio del éxito. Evangelio de lo útil, de lo práctico. Y ese evangelio, hermano, es muy peligroso. ¿Y sabe una cosa? Está atrayendo multitudes. Las iglesias de sana doctrina, conservadoras, se están vaciando. Y las iglesias de ese evangelismo pragmático, convencional, utilitario, prometedor, que no demanda mayor trabajo, esfuerzo ni compromiso, y que nada más asegura en promesas éxito y prosperidad se están llenando. Porque las multitudes lo que quieren ver es que se sacie su necesidad actual. La gente, hermano, la gente determina su espiritualidad en aquello que llena su necesidad. ¿Funciona? Lo sigo. ¿No funciona? Ya no lo sigo. Entonces voy donde funciona. ¿Me siento bien? Voy ahí. ¿Ya no me siento bien? Ya no voy. ¿Se da cuenta del relativismo? Y entonces, algunos predicadores, advirtiendo que esta es lo que la gente pide, entonces esto es lo que le da a la gente. Ahora, ¿qué quiere la gente? ¿Quiere prosperidad, quiere éxito, quiere comodidad, quiere sanidad, quiere bienestar, quiere felicidad? Entonces, ¿qué cree que le ofrecen? Pues esas cosas. ¿Eso quiere? Eso te ofrezco. ¿Y sabe que también le ofrecen? Hay otra cosa que le ofrecen. Le ofrecen el poder. El poder. El poder de saber y el poder de hacer. Y entonces comienzan a estimular su poder y le dicen, tú puedes. Tú pide nada más y vas a recibir. Tú tienes la garantía. Y entonces ellos aseguran, hermano, y con grandes pancartas y con grandes anuncios en los medios más populares de publicidad, se anuncian como la gran campaña de sanidad, la gran campaña de milagros, la gran campaña de hacer tal otra cosa. Y yo no veo en el texto de la palabra de Dios que Jesús hubiera hecho promoción de ninguna clase, ni siquiera hubiera hecho, hermano, este milagro que es espectacular. No fue espectacular. El Señor no estaba produciendo la multiplicación de los peces, peces saltando ahí sobre la tierra o peces volando para llegar ahí a las canastas y llenarse. La palabra dice que mandó a los discípulos a que recostaran a la gente y comenzó a repartir. No hizo gran anuncio. No hizo gran alarde. Pero las grandes campañas, los grandes conciertos, las grandes multitudes van en donde hay estos programas, estos anuncios, esta publicidad, esta mercadotecnia que atrae y que ofrece la solución de los problemas inmediatos. Las personas que garantizan la solución, porque la gente no solamente quiere la solución a sus problemas, quiere el poder para resolver sus problemas, el poder propio, para no tener que recurrir a nadie más, que yo lo pueda hacer por mi propia cuenta. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Dice versículo 17, entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Verso 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y hermano, ¿cuántas veces ha escuchado usted a personas que dicen, mira, envía tanto, y yo te garantizo que tu problema se resuelve? Los programas de radio están llenos, y los programas de televisión también, y los maratones que se hacen también, están llenos de personas, líderes, que promueven la idea de que dando y dando, tú puedes recibir más y más. Personas que tienen la idea de que se siembra para la prosperidad, y se siembra para el éxito, y se hace para tener. ¿No le parece familiar este pasaje? En aquel Simón que pensaba que con dinero se podía tener poder. Y el apóstol Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, tú no tienes parte aquí. El poder de Dios no se da a pretensión de las personas, ni a pago, ni a precio. ¿Qué se puede hacer? La posición pragmática, la preocupación por lo práctico, la preferencia por el producto, no por la persona, la pretensión de obtener el poder y de la prioridad por los prodigios. Ahí donde se hacen los prodigios es donde va la gente. Ahí donde las personas dicen que pueden hacer, que quieren ver lo espectacular, quieren ver que personas se desmayan, quieren ver que personas se caen, quieren ver que personas dicen se sanan, quieren ver que personas dicen que tenían tal crisis y que ya no tienen tal crisis, que estaban en tal necesidad y que ya no tienen tal necesidad, que había tal conflicto en su familia y que ya no hay tal conflicto en su familia. Y esto es lo que se hace popular. Y esto es lo que se propaga. Y sabe, ahora personas invitan a otras personas. Ven, porque se te van a resolver todos tus problemas. Tú tienes problemas, ¿por qué no vas a la iglesia? Va, ve a la iglesia y se arreglan los problemas. Estoy seguro que usted, que es creyente fiel, todavía tiene problemas. ¿O no? Todavía afronta los vientos contrarios de la tormenta en medio del lago. Pero todavía confía que el que está allí en la barca, aunque parezca dormido, está con usted. Y está en control. Y Él es el que tiene el poder. Y Él se levanta para hacer cesar la tormenta y para calmar las olas del mar. A Él sí lo conoce usted. De Él sí puede decir usted quién es. Los discípulos sorprendidos dijeron cuando se hizo la bonanza, ¿quién es este que aún a los vientos manda? Y enmudecen. ¿Quién es este que puede hablar y con la voz de su, el poder de su voz puede controlar la tormenta? Usted sabe quién es. Y sabe que está allí. Y sabe que Él no deja solo al creyente. Y sabe que Él dijo, pasemos al otro lado y pasará con usted al otro lado. Es su persona en la que debemos centrarnos, lo que debe ser nuestra prioridad y no los prodigios o los milagros. Hermano, quitémonos la posición pragmática y pongamos los pies sobre la realidad del cristianismo que predicó Cristo. Y el cristianismo que predicó Cristo es, ¿quieres ser mi discípulo? Pon tu mano en el arado. Sígueme. ¿Quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme. Cuesta, pero vale la pena. Número dos, una perspectiva pequeña. Una perspectiva pequeña. Problema de cristianismo de nuestros días es no solamente una posición pragmática, sino es que se tiene una perspectiva pequeña, y con eso quiero decir, hermano, se tiene una visión corta, se tiene una visión corta. Deberíamos tener de Cristo una visión extendida, pero tenemos una visión reducida. Note lo que dice versículo 31. 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Se da cuenta del pragmatismo ahí en el texto? A ver, para que nosotros podamos creer, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer el Señor? Señales. A ver, ¿qué señal haces para que podamos creer? ¿De qué dependía su fe? De lo que podían ver. Si no vemos nada, si no vemos algo, si no vemos algo que sea sobrenatural, no podemos creer. Ahora, haz una señal, pero además, la señal que hagas tiene que ser una señal grande. Note usted otra vez. ¿Qué señal, pues, haces tú que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ahora sí vamos al verso 31. Leamos juntos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahora, ¿cuántos años los padres de esta generación, de los días de Jesús, comió pan en el desierto? ¿Cuántos años? 40 años. Ahora, si multiplicáramos 40 años por 365 días del año, ¿cuánto suma? Ahora, si multiplicáramos los días que suma por 3, ¿por qué por 3? Por considerar las 3 comidas del día, ¿cuánto sumaría? Necesitamos calculadora, ¿verdad? Para sacar la cifra. Ahora, ellos están diciéndole al Señor Jesucristo, hubo una persona que alimentó a nuestros padres durante 40 años. Durante 40 años, ellos no tenían que trabajar por comida. Ellos tenían la comida al instante. Y la comida esa descendía del cielo. Y cuando quisieron carne, tuvieron carne. Y no tenían que guardar porque sabían que al otro día estaba asegurada la comida. Eso no era su preocupación. No tenían que sembrar y no tenían que cosechar. No tenían que trabajar de ninguna manera. Nada más lo que tenían que hacer era confiar. Y sabían que al siguiente día iban a tener la comida que necesitaban. Ahora, nosotros queremos que tú hagas una señal mayor que la que hizo Moisés, para que nosotros podamos creer en ti. Ese es el problema del pragmatismo, hermano. Funciona mientras funciona. Y cuando ya no funciona, qué difícil, ¿verdad? Ya no funciona. Entonces buscamos otra cosa, porque esto ya no funciona. Ese es el practicismo. O sea, me da resultado hoy, lo sigo. Ya dejó de darme resultado por la tarde, mañana busco otra opción. Encontré otra opción mañana, entonces hago y sigo eso. Ya no funcionó, busco otra cosa. Y entonces ahí encuentra usted a la gente yendo de un lado a otro lado. Una veleta. Y a veces en el cristianismo también encuentra cristianos así, de un lado a otro lado. Se mueven solamente por lo que ven. Por lo que funciona. Por lo que es efectivo y eficiente. Por lo que es práctico. Y le dicen entonces al Señor Jesús, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? A ver, ¿qué obra haces? ¿Puede igualar la obra que tú haces, la obra que hizo Moisés con nuestros padres, que les dio pan del cielo para comer tanto tiempo? Verso 32. Ellos están teniendo, como ve usted, un punto de vista parcial, que este es el inciso A en el punto 2. Una perspectiva pequeña, es un punto de vista parcial. ¿Y por qué decimos que es? Ellos vieron el pan. Y vieron el pan durante 40 años, pero no entendieron, no vieron quién daba el pan. Ellos pensaron que el pan lo daba Moisés. Y ellos decían, mira, tú no eres tan grande como Moisés. Moisés era grande. Moisés nos dio pan 40 años. Y tú apenas una vez. ¿Y esperas que creamos en ti? Necesitas darnos otra vez y otra vez por lo menos 41 años. Para que iguales a Moisés. Verso 32, Jesús les dijo, lea conmigo. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No tengan una visión parcial de las cosas. No fue Moisés. Ustedes han puesto sus ojos en Moisés. Allí está su centro, allí está su persona, allí está en Moisés sus preceptos. La ley de Moisés para ustedes es lo máximo y no se dan cuenta que hay entre vosotros uno mayor que Moisés. Y no se dan cuenta que el que ha venido ahora es superior a Moisés. Y no se dan cuenta que todo lo que Moisés hizo y dijo es tipo del prototipo que es ahora el que está en medio de vosotros. el Hijo de Dios. Y no se han dado cuenta, ¿saben por qué? Porque tienen un punto de vista parcial. Nomás ven lo que quieren ver. Y para decirlo en términos de pragmatismo, nomás ven lo que les conviene ver. Lo que les complace en el momento. Una perspectiva pequeña no permite ver lo verdadero. Porque muchas veces, hermano, lo que vemos como verdad es práctico, sí. Alguien puede decir, mira, aquí está, tengo la evidencia en la mano. Sí, es cierto, es real, no te lo puedo negar. Pero no es verdad. Pero no es verdad. Pero ¿cómo puedes decir que no es verdad si me funciona? Sí te funciona, pero no es verdad. ¿Cómo puede ser eso? El mundo de nuestros días determina la verdad según su practicidad, según su utilidad, según si funciona o no funciona. Así es la filosofía moderna. Funciona, es verdad. No funciona, es mentira. ¿Crea eso usted? No todo lo que funciona es verdad. Y no todo lo que no funciona es mentira. Mucha gente busca hacer lo que le gusta. A mucha gente le gusta lo que hace. Pero no siempre es verdad. Usted puede ver su sonrisa, usted puede ver su alegría, usted puede ver su complacencia temporal, parcial, porque de hecho, hermano, el pecado produce placer. Pero es pecado como quiera. ¿Sí o no? Y si la persona dijera, pues mira, me gusta, pues mira, me complace, pues me siento bien. Ah, entonces deberíamos decir todos, es verdad, por eso. Pero eso no lo hace verdad. Eso no lo hace verdad. Y el Señor Jesucristo le está diciendo a la multitud, ustedes sí vieron el pan que comieron sí era verdadero, pero había un propósito, porque el Señor, no Moisés, Moisés es el instrumento de Dios, Dios es el dador del pan. ¿Por qué sus mentes no se centran en la persona de Dios? ¿Por qué sus mentes y sus expectativas y esperanzas se centran en la persona de Moisés? Toda la vida religiosa, hermano, todo el ritual y toda la espiritualidad de los judíos, de que estamos hablando, de las multitudes de que estamos hablando en este pasaje, giraban alrededor de la persona de Moisés. Porque tenían una vista parcial, porque no podían identificar, inciso B, que el Padre es el que da el verdadero pan. El Padre es el que da el verdadero pan. No fue Moisés, es mi Padre, ese dice el Señor Jesús. Es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo. No es el maná, el pan. No es el maná, el pan. El maná, como dije, es señal. El maná sí descendió del cielo a la semejanza del Hijo de Dios, que también descendió del cielo. Pero este es el pan que trasciende. Este es el pan verdadero. Este es el pan que verdaderamente nutre. Este es el pan que alivia, este es el pan que satisface, este es el pan que sacia, este es el pan que salva, este es el pan que necesitas, es el pan verdadero, es el pan de vida y de vida eterna. No es el pan que te llena el estómago, es el pan que te llena el alma, es el verdadero pan. ¿Por qué no son capaces de ver? Porque tienen una perspectiva pequeña. ¿Por qué tienen una perspectiva pequeña? Porque están influenciados por un pragmatismo y un relativismo contemporáneo que domina como corriente filosófica y de estilo de vida el mundo de nuestros días, incluyendo el cristianismo, especialmente el cristianismo moderno en el que vivimos hoy. Un punto de vista parcial. El Padre da el verdadero pan. Inciso C. Una petición que solo mira al presente. Una petición que solo mira al presente. ¿Dónde está esta petición? Versículo 34. Leemos juntos el verso 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Señor, danos siempre este pan. Nosotros queremos este pan. ¿Qué pan están pidiendo ahora? El pan que desciende del cielo y el pan del que no se tiene más hambre. Queremos ese pan. ¿Es un pan mágico, Dios? ¿Es un pan especial? No vamos a tener más hambre, lo vamos a comer y ya no vamos a tener más hambre, y nos va a sustentar y nos va a alimentar y nos va a nutrir para todos los días de nuestra vida. Pues danos este pan. Eso es todo. Y se resuelve todo el problema. Y probablemente creamos en ti. Una petición que solo mira al presente. Y nuestras peticiones, hermano, a veces están solamente proyectadas al presente inmediato. Al presente actual, allí se proyecta nuestra petición y estamos pidiendo al Señor otra vez la comodidad, el confort, la satisfacción, el gozo, la felicidad inmediata, lo que necesito ahora. Yo otra vez, volvemos al punto, soy demasiado práctico y lo que quiero es la solución de mi problema hoy. Y si tú tienes la solución, pues dámela. Tú me la das. Yo creo en ti. A menos mientras funcione. Y si vuelvo a tener hambre, entonces falló. Entonces ya no me pides que crea en ti. Ahora voy a creer en lo que funcione. Una petición que solo mira al presente. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. Estoy seguro, hermano, que nosotros queremos siempre ese pan que sacia. No queremos pasar ninguna dificultad, no queremos enfrentar ningún problema. Por eso soy creyente, por eso voy a la iglesia, por eso pago mis diezmos, por eso soy fiel a las misiones, por eso estoy en el coro y participo, porque no quiero tener problemas y no estoy dispuesto a pasar problemas. Yo pago mi precio para tener placer y comodidad. ¿Qué es eso? ¿Una perspectiva? Pequeña. Una perspectiva corta, limitada. Así no es, hermano. Eso no es cristianismo. Número 3. Una provisión permanente. Una provisión permanente. Verso 35 dice: Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy. Hay repetidamente en la Escritura y en el Evangelio de Juan muchas veces en las cuales el Señor Jesucristo dice: Yo soy. Tanto tiempo ha que estoy entre vosotros y no me habéis conocido, Felipe. No habéis visto al Padre. Habiéndome visto tantas veces a mí, el Padre y yo somos una cosa, soy el camino y la verdad y la vida. No es posible que alguien venga al Padre si no es por mí. Yo soy. Mirad mis manos, mete tu mano en mi costado. Yo soy. El Señor espera que al yo soy, de su identificación y de su presentación, haya adoración. Pero más allá que eso, al yo soy, lo que generalmente hay es: a mí lo que me interesa más allá de tu identidad es que me des. Me interesa que me des. Si me das, funciona, si no, no. El Señor dice, mira, yo te ofrezco un pan. Sí, es cierto, no vas a tener hambre más. Y qué curioso, el Señor dice que tampoco vas a tener sed. Repite lo que dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4. Del mismo pan vas a comer y del mismo pan vas a beber. No tiene necesidad de más bebida, en el pan tienes comida y bebida. Y tu necesidad de hambre y sed se va a saciar. Yo soy ese pan. Y yo soy esa fuente de agua fresca, corriente, viva, que fluye, que salta para vida. El pan de vida satisface plenamente. En el inciso A. El pan de vida satisface plenamente. Y satisface plenamente porque el Señor dice, nunca más vas a tener hambre y no más vas a tener sed. Usted dirá, hermano, pero yo como quiera, soy creyente y como quiera sigo teniendo hambre y sed. Y todavía como quiera tengo problemas. Y sí confío con todo mi corazón y como quiera tengo problemas. Y es probable que lo que está pasando sea, hermano, allí está el pan, pero usted no lo prueba. Allí está el pan, pero no participa del pan. Allí está el pan, pero probablemente a usted ya le fastidió el pan. Ya no le produce el placer que le producía antes. Sigue siendo igual de delicado, de suave, delicioso. Sigue siendo igual apetitoso, pero usted perdió el apetito. Y como creyente, probó otros panes y otros peces. Y está comenzando a deleitarse en el placer de otras cosas. Y ha dejado de deleitarse en probar el verdadero pan. No es el problema del poder que tiene el pan en sí mismo. El problema está entre si lo probamos o no. ¿Sí me explico? Si lo probamos o no. Y cuando dejamos de probarlo, dejamos de experimentarlo y de satisfacernos. Y eso lo puede ver usted más adelante, cuando dice en el versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Comed y bebed. Y no me estoy refiriendo, desde luego, a esa doctrina católica de la transubstanciación, pero estoy hablando, hermano, de participar, de probar, de tener comunión, de tener participación, como digo, con la persona y con la presencia y con la permanencia, como la vid y el pámpano, con la persona de Jesús. Verso 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Se trata, hermano, de probar, se trata de comer, se trata de tener comunión, se trata de participar, de compañerismo, se trata de estar al lado en la presencia de él para no tener hambre y para no tener sed. Su persona, no sus prodigios. El pan de vida satisface plenamente. Inciso B, parece que damos un giro ahí en el tema de la provisión, pero es solamente seguir a la letra del pasaje. Y en la letra del pasaje llegamos al verso 35 y 36. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y luego el verso 36, 37, perdón, lea conmigo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y lo que a mí viene no le echo fuera. Inciso B, el Padre atrae a las personas. Es muy interesante la enseñanza que desprende de ese pasaje. El Padre atrae a las personas. En la gracia soberana de Dios, el Señor atrae. ¿Y cómo atrae el Señor? A través de las señales, a través de las escrituras, porque estas cosas que están aquí se escribieron para que nosotros, ¿qué cosa? Creamos. La manera en como Dios nos quiere atraer a la persona de Cristo es, si usted quiere ver, vea, y si quiere oír, oiga lo que la escritura dice y lo que la naturaleza cuenta de la gloria de Dios. Y cuando usted vea la gloria de Dios en las cosas hechas, y cuando vea la gloria de Dios en las cosas escritas, que se escribieron para testimonio y para que nosotros creamos, entonces sepa que Dios lo está atrayendo a la persona de Jesús. Y siéntase privilegiado, hermano, de que Dios lo está atrayendo a la persona de Jesús. Usted, y de usted depende si usted responde a la atracción del Padre para que venga y conozca al Hijo, o si usted se queda donde está, o si usted se regresa, o si se pone indiferente, o si se muestra escéptico. Depende de usted, no de Dios, porque Dios, a través de su palabra, a través de las señales, a través de la naturaleza, a través de las circunstancias de su vida, a través de todas las maneras como Dios habla, lo está atrayendo para que usted vea al Padre y ve al Hijo. Porque el Hijo dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39 y 40, vamos a leerlo juntos, vamos a terminar allá. Leamos todos. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Lo que perece, hermano, lo que perece es lo parcial, lo que perece es lo temporal, lo que perece es lo que hoy brilla y mañana perdió su brillo. Lo que perece es lo que hoy nos concentra y nos mantiene atentos y expectantes, pero luego pierde su valor. Lo que perece es lo que pasa, es lo que es pasajero. Y a veces estamos allí centrados en lo pasajero y no nos damos cuenta, va a pasar. No importa cuánto tiempo pase más, pero va a pasar. Pero el llamado de la palabra de Dios esta mañana es para que nosotros pensemos no en lo que pasa, no en lo que perece, sino en lo que permanece. Lo que permanece, y lo que permanece es comer del verdadero pan. Cuando comemos del verdadero pan, cuando en efecto nosotros tenemos una relación personal con el pan que descendió del cielo, entonces, dice la palabra de Dios, tienes vida eterna. ¿Y sabes hasta dónde permanece? Permanece hasta la posteridad. Hasta la posteridad, que implica hasta la eternidad. Permanece hasta entonces. ¿Por qué? Porque sí vas a morir, desde luego, a menos que el Señor venga antes de tu muerte. Pero si mueres, mira que dice la escritura otra vez, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, ¿qué cosa? Tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que prueba el pan de vida, inciso C, resucitará en el día postrero. El que prueba el pan de vida, ese es el que permanece para siempre. Es el que permanece para siempre. Yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Lo que perece o lo que permanece? ¿Prefieres lo que perece? Allí quieres gastar tus fuerzas, tus talentos, tus habilidades, tus recursos. Quieres invertir en lo que permanece. Lo que perece lo encuentras sobre la superficie de la tierra. Lo que permanece desciende del cielo. Y sabes una cosa, el Padre te atrae para que pongas los ojos en el pan que descendió del cielo y para que participes de ese pan comiendo y bebiendo de él cada día y para que te sacies y no tengas más hambre ni sed. Estás proyectándote al porvenir eterno. Pero puedes quedarte en lo práctico, puedes quedarte en lo que te funciona, puedes quedarte allí en aquello que te parece que es lo máximo, te produce el placer supremo. Pero va a pasar, va a pasar. Va a pasar. Vas a perder el vigor. Vas a perder la habilidad. ¿Sabes qué? Vas a perder la capacidad. Va a llegar el tiempo en que te van a tener que conducir porque no te vas a poder ceñir siquiera y te van a llevar. Va a pasar el tiempo en que vas a caer en la pérdida de la memoria. Ya no vas a saber ni qué sentido tiene la vida, si vas o vienes. Y aquello en lo que has invertido, ¿de quién será? ¿De quién será? Participa del verdadero pan. Proponte esta mañana probar cada día el pan verdadero que desciende del cielo. Sentarte y tener comunión. Permítele a Él en la mesa que parta el pan y te dé de su mano. Y en compañía del Padre como hijo puedas tomar y participar. Y puedas decir como el salmista dice, mi copa está rebosando. Y la mesa está aderezada y puesta siempre. ¿Qué prefieres? ¿Lo pasajero y práctico o lo permanente? La fe en Jesús no tiene su origen en tu esfuerzo, en tu voluntad. Es una obra de Dios. Tú no puedes hacer nada para lograr la salvación de tu alma. Solo si participas del pan verdadero, vas a perseverar hasta el final. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Mientras estás orando, pregunto cómo ha influido sobre ti la corriente filosófica del pragmatismo y del relativismo. ¿Cómo influye sobre ti lo práctico? Eres, y a veces te ufanas de ser demasiado práctico. Mira, hago lo que me conviene, hago lo que me gusta, algo lo que me produce, algo lo que me beneficia, algo lo que me satisface, hago lo que me place, hago mi voluntad. O esta mañana quieres venir al Señor y decirle, Padre, no mi voluntad, sino la tuya, tu voluntad. No el pan de la tierra, sino el pan que desciende del cielo. Padre, quiero que venga tu reino. Y quiero ser promotor y protagonista de tu reino. Padre, quiero preferirte a ti por lo que eres y no preferir lo que haces. Padre, quiero renovar otra vez el gusto y el hambre y la sed por ti. Dame más de esa hambre y dame más de esa sed. Que yo quiera creer y que yo quiera comer más y más. Le damos gracias, Dios, esta mañana.